FM 99.7, Che Barracas. Volvemos al aire en Estación Latinoamérica. Estamos por entrar en la parte más de economía. Vamos a hablar con Francisco Cantamuto. Sí, él es economista desde México. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás, Francisco? Buenas tardes, te saludamos acá Pancho y Fiamma desde Che Barracas, de la Villa 2124. ¿Qué tal? Qué gusto, Che. Queríamos preguntarte, bueno, vos vas a hablar ahora sobre la situación de los fondos buitres en Argentina. ¿Nos podés comentar, hacer una breve introducción del tema? Miren, yo lo que quiero centrar así sintéticamente, dejar en claro, es la idea de que todo este proceso está logrando centrar el debate bajo esta especie de lema de patria buitres y está escondiendo una serie de continuidades que vienen de las décadas anteriores que son importantes. Yo creo que esa es una idea importante a retener y no perdernos en los detalles. Sí. ¿Cuál es la continuidad que se está trazando para adelantarla y no dejarla pasar? Tiene que ver con la idea de que es necesario pagar, cueste lo que cueste. Esa idea no está siendo puesta en cuestión ni por el gobierno, ni por la oposición patronal, sí, ni por los grandes medios de comunicación, y lo que es más llamativo, tampoco por un montón de sectores progresistas. No cuestionar la legitimidad del pago, cuando hay antecedentes jurídicos y legales, tanto a nivel nacional como internacional, y existe como demanda, resulta en el problema más serio al que se le da continuidad a lo largo de este gobierno. Ahora, haciendo un poquitito el cuento para que más o menos nos ubiquemos qué es lo que ocurrió, Argentina entra en default en el año 2001, eso significa que dejó de pagar, ¿sí? ¿Sí? Cuando deja de pagar la mitad de su deuda. La otra mitad es lo que empieza a tratar de reestructurar y va a entrar en diversas negociaciones que culminan en un canje en el 2005 y otro en el 2010, que es una reapertura del anterior. ¿Qué significa ese canje? Significa que gente que tenía unos títulos que no se estaban pagando, unos bonos a los que nadie pagaba, llegan, los cambian por bonos nuevos que les prometen pagarle algo. En eso consiste el canje. Entre el 2005 y el 2010, el 93% de la gente que tenía bonos sin pagos pudo cambiarlos por bonos que se empezaron a pagar. Claro. Primer problema de esos dos canjes serios. Uno, se perdió una oportunidad histórica de auditar la deuda, que es la contabilidad. Pero además de eso, más en fino, primero, no se cambió la jurisdicción de aplicación de esos bonos, que por eso el día de hoy seguimos sometidos, por ejemplo, a que un juez de Estados Unidos, de Nueva York, nos pueda embargar bienes. Sí. ¿Sí? Se podría haber cambiado y que se negocie en Argentina. La otra cuestión que es importante resaltar de esos canjes es que contra lo que el gobierno promocionó, y mucha gente sigue sosteniendo, no hubo quita. Claro. Esto me parece importante resaltarlo, porque son los grandes argumentos que se esgrimen a la hora de decir no hacía falta auditar porque la quita se obtuvo igual y fue una quita magnífica. Esto no es cierto. En el 2005 y en el 2010 es sencillamente una reapertura de lo anterior. Lo que se hizo fue proponer reconocer una parte menor. Cualquier bono que uno emite de deuda tiene una parte que es la deuda y otra parte que es interés, ¿sí? Claro. Bueno, lo que se hizo fue quitar una parte del capital de la deuda, sí, pero reconocer la totalidad de los intereses y sobre eso prometer nuevos intereses y además los bonos por crecimiento del PBI. Si uno saca la cuenta de cómo rindió eso, transcurridos ahora, ya tenemos 9 años de transcurrido ese canje, nos encontramos con que es exactamente como si les hubieran reconocido el 100% y les hubiera rendido arriba de un 4% anual en dólares. Claro. Cuando un bono de Estados Unidos, por ejemplo, rinde 0.25 al año. Es decir, esto es 16 veces más rendidor que un bono de Estados Unidos. Entonces, no hay quita. Ahora bien, un sector menor del capital financiero, los fondos buitres, que se dedican a comprar bonos en default, es decir, bonos que no se están pagando, y negociar agresivamente para que se les pague todo, es los que han estado causando problemas en la Corte de Estados Unidos de hace algunos años a esta parte, que incluyen no solo toda esta novela que vivimos hoy, sino también, por ejemplo, el embargo de la fragata Libertad en Ghana hace año y medio, 2 años, se me patina la fecha esa. ¿Hasta acá más o menos venimos? Sí, bien. Es complicado, pero sí, venimos. Bueno, bien, pero cualquier cosa me preguntan, que para eso estamos charlando. Yo te hago una sola preguntita ahí en el medio. Cuando ahí está Sí. bueno el dato que aportabas de que en realidad no sé, que no hubo canje, digamos, que cuando uno ve los números en concreto, ¿cómo? A ver, hay experiencias de países, creo que Ecuador es, que pudo hacer una auditoría de su deuda para decir qué había que pagar y qué no. ¿Argentina hubiera tenido esa posibilidad también? Sí, por supuesto que lo hubiera tenido, y lo hubiera tenido por varios motivos. El primer motivo es, hay un fallo muy famoso, que es el fallo Ballesteros, que en el año 2000 un juez, el juez Ballesteros, considera que la deuda es ilegal, ilegítima y usurera. Es decir, Claro. se contabilizan no menos de 470 ilícitos sobre el mecanismo de endeudamiento que permiten decir de vuelta que la deuda es ilegal, ilegítima Claro. y usurera. El problema es que este juez no tiene autoridad para avanzar sobre la imputación de la causa y por lo tanto nadie queda procesado por esto, pero el fallo está firme y se envía al Congreso en el año 2000. Claro. Es decir, desde el año 2000 hay un fallo de un juez federal que está diciendo que esto es ilegal. Entonces, tenés antecedentes jurídicos. Además de esto, hay otro montón de fallos de jueces de otros órdenes, sobre todo gracias a juicios que han entablado Alejandro Olmos, que es un periodista, Sí. Y también los diputados Mario Cafiero y Javier Llorens, que son los que más han avanzado sobre esto. ¿Hay proyectos de ley? Sí los hay. Yo recién mencioné estos dos diputados. Otros diputados que han presentado varios proyectos son Lozano, Alcira Argumedo, Pino Solanas, por referir a algunos que tienen presencia digamos, en el Congreso y que han Claro. aportado proyectos de ley para auditar la deuda. No han sido escuchados. Además de esto, durante el tiempo que estás en default, el poder lo tenés vos como deudor, porque si vos no le pagas a nadie, el acreedor pierde. Entonces vos estás en una situación de fuerza donde podés determinar las posibilidades de armado, digamos, de la negociación. Aparte de tener, entonces, uno, antecedentes jurídicos, dos, antecedentes en la Cámara, o sea, proyectos de ley, tenés el poder de negociación, tenés la demanda popular. En el año 2001, una de las consignas era no al pago de la deuda, que de hecho, cuando se hizo la consulta popular que organizó la CTA junto a otras organizaciones en el año 2003 contra el ALCA, Sí. uno de los tres puntos era no al pago de la deuda. Y de 2 millones de votos de votantes que participaron de esa consulta, el 88% dijo no hay que pagar. Entonces tenés antecedentes jurídicos, antecedentes o sea, antecedentes en el Poder Judicial, antecedentes en el Poder Legislativo, tenés la demanda popular, tenés el poder de negociación. ¿Por qué no querés auditar la deuda y no pagar? Porque no estás comprometido con esa causa. Claro, Francisco, interesante ahí el recuento de variables que pones en juego. Y a pesar de eso, uno ve, como empezabas diciendo vos, que no solamente se hace una campaña de patria o buitre, sino que la imagen del gobierno, sobre todo de Cristina, y un poco lo que muestran los medios de comunicación de cuando sale a la calle y entrevista al azar a alguien en la calle. Es positivo, es de no pagar, es de, digamos, siempre ocultando este recorrido que haces. Es que sobre esto hubo mucha, digamos, se ocultó mucho la información y yo creo que sobre todo, digo, hubo incluso mentira, porque seguir produciendo una quita es una mentira. Pero aparte de esto hubo mucho engaño por parte de sectores progresistas, o sea, no hablemos de aquellos tránsfugas, pero sí de gente comprometida y que por algún, digamos, por alguna decisión está a favor del gobierno y no porque haya sido cooptado o comprado. Muchos de estos sectores están convencidos de que se hizo lo mejor que era posible, y ahí es Claro. donde discrepamos. Creo que era posible auditar la deuda, y lo demostró, como bien señalabas vos, el caso de Ecuador. Claro. Ecuador auditó la deuda, uno de los auditores es Alejandro Olmos, que ya referí antes, es decir, hay investigadores argentinos que pueden aportar a esto. Lo que produjo una desvalorización de la deuda de Ecuador, porque por supuesto, al igual que la Argentina, estaba plagada de ilícitos. Al momento de que se determina la ilegalidad y la ilegitimidad de la deuda de Ecuador, había la posibilidad de seguir el juicio en Estados Unidos y declarar todo esto ilegal, pero en vez de optar por este camino, lo que hizo Correa, en ese momento el presidente Correa, fue recomprar en el mercado secundario sus propios bonos y de esa manera desendeudarse pagando un 30% de lo que valía toda la deuda, es decir, consiguió una quita del 70%. Entonces, auditando la deuda, más allá de que se vaya a juicio o no, se puede conseguir quitas muchísimo mayores que las que se ha promocionado, que se han hecho en Argentina. Ahora, con esto del lema, digamos, de patria o buitres, amén de esto, digamos, del desconocimiento que hay de muchos de estos elementos por parte de la gente en la calle, como señalabas, también hay que señalar otra cosa, y es que a nivel interno y a nivel externo, muchos de los sectores que apoyan al gobierno son sectores que definitivamente nadie identificaría con intereses populares o progresistas. Me refiero al interior del país, a gran parte de la oposición patronal, que a pesar de que critica los modos, porque lo que critica es que no nos sometamos y volvamos a decir queremos relaciones carnales, eso es lo que critica, apoya la negociación que está llevando a cabo el gobierno. Pero además de eso, el capital con asiento local no ha dejado de apoyar en ningún momento. Y esto lo vimos en la semana pasada con Jorge Brito ofreciéndose a comprar la deuda a través de ADEVA, la Asociación de Bancos de Capital Nacional, y ahora esta semana también Eduardo de Bornequian, es decir, los industriales, dispuestos a comprar deuda. Con lo cual, el capital nacional también apoya sustantivamente al gobierno. Esto debería ser una señal. Francisco, y ahí... No, porque ahí, digo, está bueno ir viendo esto, qué sectores están en el própago de la deuda, sobre todo quizá cuando hay sectores medianamente progresistas, como decía, pues ni hablar de la derecha más rancia, que incluso quiere endeudarse y volver a lo peor de años anteriores. Sí me intriga cómo podemos pensar desde el campo popular esto que a veces también nos queda medio lejos. ¿Qué posiciones tomar frente a estas cuestiones? ¿Cuál es una salida propositiva para este problema que tenemos concreto de la deuda? Mira, sobre esto termino con los apoyos externos, así cierro esa idea y avanzo sobre esto, me parece una excelente pregunta. Pero para que quede cerrada la idea, en el exterior se ha señalado mucho el apoyo de gobiernos populares como el de Bolivia o, digamos, de discutible progresismo como el de China, etcétera. Pero también han estado apoyando a la Argentina la OEA, que es el garante de la expansión colonialista de Estados Unidos militarmente hablando, el Parlamento inglés y un montón de referentes de la escuela neoliberal en economía que no han escatimado en apoyar a Argentina. ¿Por qué? Claro. Porque lo que tienen miedo es que si se desestabiliza el sistema financiero mundial, muchos países tomen por idea retraerse de ese sistema y por esa razón hacer entrar en problema la continuidad neoliberal que implica digamos, la hegemonía de la finanza. Entonces, sí me parece importante atrasar ese marco de apoyo, porque cuando se justifica el apoyo al kirchnerismo diciendo hace enojar a los que los que yo quiero que se enojen, bueno, acá estás complaciendo a los que yo quiero que se enojen. Claro. Entonces, para cerrar esa idea, ahora, pasando a lo que me preguntabas, que me parece una excelente pregunta, yo no creo ser dueño de la idea, y todas estas propuestas se tienen que elaborar en base a discusiones colectivas. Pero me parece que es hora de reflotar, por ejemplo, la consigna de no al pago de la deuda, que no es lo que está levantando el gobierno, porque el gobierno está diciendo nosotros queremos pagar y no nos dejan. Y frente a esto se puede armar efectivamente un frente de no pago. Hay un sector de la CTA, hay un sector que tiene presencia a nivel internacional, se llama Jubileo 2000, que vienen levantando esta idea, es decir, no se me ocurre a mí. Yo creo que esto se le podría dar lugar y empezar a discutírselo para poner una posición que rompa con este consenso generado que hay a nivel de comunicación y la oposición más tradicional del sistema político, que están todos de acuerdo en pagar y lo que discuten es cómo y cuánto pagar. Yo te quería hacer una pregunta al respecto de esto, porque esto que planteaste para mí, de la legitimidad, digamos, justamente esto de cuestionar la legitimidad del pago de la deuda, es algo que justamente no circula demasiado. Yo no comprendo, o sea, así como tenemos que ir cerrando igual, pero para preguntarte esto último, ¿cómo afectaría esto a nivel regional, digamos? Porque el pago de la deuda es como una obligación, básicamente, digamos, en términos de legitimidad, ¿no? Popular, o al menos en lo que circula en el discurso. ¿Cómo afectaría esto, siguiendo la lógica que vos planteás de cuestionar esta legitimidad del pago de la deuda y justamente decir, bueno, plantear otras propuestas? Mira, primero que nada, durante los años que no se pagaba la mitad de la deuda, del 2003 al 2005, el crecimiento económico y la generación de empleo eran mayores, con lo cual no pagar deuda no es caerse del mundo. De hecho, libera un montón de recursos que se pueden usar para otros fines. Hoy, por ejemplo, no se puede aumentar la jubilación mínima que cobran el tres cuartos de los jubilados porque la ANSES está plagada de bonos de impagos de deuda. Entonces, si se resuelven estas cosas, se pueden destinar esos recursos para otro lado. ¿A quién afectaría primero? Afectaría ante todo a aquel capital concentrado que necesita financiarse en el exterior. Por eso, por ejemplo, Ornakian está preocupado porque se pague la deuda. Entonces, sí podría haber una reacción por parte de algunas grandes empresas de no tomar decisiones de inversión, lo cual puede implicar riesgo de desempleo. Pero hete aquí que es exactamente lo que están haciendo y lo vemos en la calle todos los días, con automotrices cerrando las puertas y dejando en la calle gente. Con lo cual, el riesgo de que no reinviertan y generen desempleo ya existe, no es un riesgo, es una realidad. Sí, entiendo. Entonces, no hay que pensarlo como un riesgo a venir, sino como una realidad y entonces frente a eso actuar. Entonces, cuando uno discute el no pago a la deuda, si esto genera estos efectos colaterales, digo, por un lado genera mayor disponibilidad de recursos del Estado para gastar en promoción social de distinto tipo, generación de empleo, políticas de ingreso. Por el otro lado, si en el capital privado genera este tipo de reacciones, y bueno, pone sobre la mesa la discusión de mayores regulaciones del sector externo o de la producción. Entiendo, entiendo. Bueno, Francisco, desde ya muchísimas gracias por toda esta información. Es un tema, como decíamos, algo complejo y que también circula por los medios de una forma muy particular y no sé, para establecer una postura crítica a todo esto hay que leer mucho y hay que adentrarse demasiado, pero es muy interesante y es algo que circula demasiado y que está hoy en día en la agenda mediática altamente. Así que bueno, desde ya muchas gracias por esta información, por esta charla telefónica y bueno, y seguiremos en contacto para futuras consultas. Ojalá, en otra ocasión, si quieren, podemos perdernos en los detalles de qué pasa con Griesa, con Paul Singer y el fondo buitres, pero me parecía que estaba mejor arrancar con el nudo del problema. Exacto, exacto. Este, gracias a ustedes por el espacio y bueno, cuando quieran. Francisco, muy claro, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Un abrazo, chao, chao. Estamos hablando con Francisco sobre la situación de la deuda de Argentina y los fondos buitres que están en boca de todos está, pero no está tan conocida esta postura desde el campo popular, si se quiere decir de Exacto. alguna forma, porque todos están muy alineados de una forma u otra de pagar, mejor o peor, pero pagar. Sí, exacto. Es como decíamos recién, mediáticamente circula la única posibilidad de que, bueno, cómo hacer para pagar, en qué forma, pero no, en qué plazo, pero nunca cuestionar eso. Así que está bueno el aporte que hizo Francisco. FM 99.7, Che Barracas.